¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, gracias a ustedes por, primero, por las décadas de trabajo y acompañamiento de las organizaciones de en un tema que primero fue tabú, que después que nació cargado de prejuicios y que de a poco, y gracias al trabajo de, entre otras, por ejemplo, la Fundación Huespe, fue logrando instalarse en la sociedad y trabajarlo con políticas públicas acordes. Y en ese trabajo, la articulación con tantas organizaciones. Recordamos acá gratamente alguna visita de la Fundación al barrio San Atilio. No hemos tenido tantas visitas y una de ellas fue la de la Fundación Huésped hace por lo menos 15 años atrás. Sí, tal cual, desde los inicios de la Fundación y yo en particular y la Fundación en general creemos que no hay otra manera de hacer política pública que no sea de manera articulada con la sociedad civil, con las comunidades, con los distintos niveles del Estado, y así es como trabajamos en Fundación Huésped. Digamos, no hay forma de mejorar, de trabajar, si no es de manera articulada con todos los actores de la sociedad. Por supuesto que el Estado tiene un rol fundamental, pero nosotros como individuos y también de manera colectiva también tenemos una responsabilidad que asumir al respecto, y esa es la campaña que nosotros proponemos para este año, que es la campaña Ponete la Cinta, que lo que busca es volver a poner en agenda el tema de la responsabilidad tanto individual como colectiva y por supuesto del Estado en reactivar las medidas para terminar con el VIH. Déjame contarte que hay un modelo matemático que establece que si el 90% de las personas que viven con VIH conocieran su diagnóstico, que el 90% de ellas tuvieran su carga viral indetectable, que es que tienen tan poco virus en sangre que los análisis no llegan a detectarlo, y el 90% de ellos estuvieran en tratamiento, podría controlarse el VIH en 10 años. Y Argentina tiene todas las herramientas para que esto sea posible. Lo que necesitamos es que realmente haya un uso efectivo de estas herramientas y que esas herramientas lleguen a toda la población. En los últimos años, las políticas públicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva se vieron obstruidas, por lo menos en la realidad de los barrios en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires particularmente, y esto obviamente no favorece para nada la posibilidad del cuidado frente al VIH y ha sido denunciado en múltiples ocasiones. ¿En qué situación nos encontramos este año, que ha sido además muy particular, ¿no?, por la pandemia, en cuanto a las políticas públicas de salud sexual y reproductiva? Mira, como vos bien decís, este año fue un año particular. La emergencia sanitaria tomó toda la atención, digamos, tanto del sistema de salud como también de la población en prevenir otro virus, y eso sin lugar a dudas va a tener un impacto en lo que es la epidemia de VIH, también como en otras patologías, no solo con el VIH, sino con otras patologías. Estamos, por un lado, los hospitales y las salas de salud estaban abocadas al coronavirus, por otro lado, la población era reticente a salir de su casa para hacerse un test de VIH o para poder acceder a la medicación. Hubo algunas trabas para el acceso a la medicación también, hubo algunas demoras, y por eso insistimos en que todo esto es fácilmente resoluble con políticas públicas que lo que hagan es poder facilitar tanto el acceso a la medicación como el acceso al testeo, y que sea el test el que vaya a la persona y no la persona la que tenga que ir al test. Lo mismo podemos bien decir otras políticas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, como puede ser la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que tenemos ya hace 10 años, pero se ve dificultada su implementación, o el acceso a métodos anticonceptivos y al preservativo también. Digamos, hay mucho por hacer todavía, también se hizo bastante, y digamos que la emergencia sanitaria también dificultó el acceso a todas las otras patologías que no fueran el coronavirus. Contanos, ¿qué es el estudio Mosaico que están, bueno, difundiendo por estas horas en sus redes? El estudio Mosaico es un estudio de investigación. Ahora ya este año todos aprendimos lo que es un estudio, un protocolo de investigación. Entonces es un estudio de investigación que está en fase 3, es decir, es la fase más avanzada de investigación, para lograr una vacuna preventiva para el VIH, es decir, para aquellas personas que no tienen el virus y evitar que lo adquieran. Es un estudio que en Argentina estamos coordinando desde Fundación Huésped, y que tiene por ahora bastante buen pronóstico. Como ya todos aprendimos este año, de todas maneras hay que esperar los resultados finales para llegar a la etapa de digamos, de que la vacuna esté disponible, pero por ahora tiene muy, los resultados preliminares son muy alentadores. Y por último, y agradeciéndote este tiempo, nos decías que se puede en 10 años, si se hacen los testeos, bueno, tener cierto avance en el sentido de los cuidados vinculados al VIH. Y leía también en las publicaciones que hacían el pasado 1 de diciembre que 2 de cada 10 personas en nuestro país tienen VIH y no lo saben. Sí, esa es una de las mayores dificultades que tenemos para controlar la epidemia. Se calcula que el 17% de las personas que tienen VIH no conocen su diagnóstico, y esto tiene dos consecuencias. Una, que cuando acceden al diagnóstico lo hacen en una etapa muy avanzada. Recordemos que el VIH lo que hace es afectar al sistema de defensas y debilitarlo, de manera que en algún momento aparecen lo que llamamos enfermedades oportunistas, que es ya cuando tenemos un cuadro de SIDA. Entonces, no conocer el diagnóstico hace que las personas no puedan acceder al tratamiento y accedan a su diagnóstico ya con la enfermedad avanzada, cuando ya empezaron a aparecer algunas de estas enfermedades oportunistas. Y por otro lado, al no conocer su diagnóstico, colaboran involuntariamente a la transmisión de la infección. Uh-huh. Por eso es tan importante que todos nos hagamos el test de VIH. También es importante aclarar que el análisis de VIH es gratuito, es confidencial, y es un derecho. Entonces, conocer nuestra serología es un derecho. Lo más probable es que nos dé negativo, porque a la mayor cantidad de gente le da negativo, y eso es un aliciente para seguir cuidándonos. Y en caso de que nos dé positivo, lo que nos permite es acceder al tratamiento de manera temprana, que también es gratuito, y tener la misma calidad de vida que una persona que no vive con el virus. ¿Cuál es la diferencia para una persona en su salud entre acceder en forma temprana y acceder en forma tardía? Una persona que accede al tratamiento de forma temprana, el tratamiento lo que hace es evitar que el virus se replique. De hecho, recientemente hay una investigación que comprueba que aquellas personas que viven con VIH, que están en tratamiento por más de 6 meses, que tienen su carga viral indetectable, es decir, que tienen, como dije antes, tan poco virus en sangre que los análisis no lo detectan, no transmiten el VIH por vía sexual. Y esto es lo que llamamos indetectable es igual intransmisible. Entonces, una persona que accede de manera temprana al tratamiento logra evitar que el virus se replique y tener una calidad de vida igual que una persona que no tiene el virus. Es una enfermedad crónica, es un tratamiento que por ahora es crónico, pero que te permite tener una misma calidad de vida de una persona que no tiene el virus. Ya cuando accedemos al diagnóstico y al tratamiento de manera más avanzada, ya el sistema de defensas está mucho más debilitado, ya puede permitir la aparición de otras enfermedades, entonces es más difícil revertir el cuadro, sobre todo porque tenemos el sistema de defensas muy debilitado. Entonces tenemos como dos desafíos: revertir el cuadro de la enfermedad oportunista en un marco de un sistema de defensas debilitado. Entonces es muy, muy importante acceder rápido al diagnóstico y acceder rápido al tratamiento, y así llevar una vida de la misma calidad de vida que una persona que no tiene el virus.